Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en nuestro programa de memoria auditiva. Yo soy Eric Contreras. Josías Cortés. Y Julio Montt. Y pues, como pudieron escuchar con nuestra música de introducción, este programa lo vamos a dedicar entera y exclusivamente, bueno, casi en su mayor parte, a el primer superhéroe de la historia, el famosísimo y legendario Superman. Vamos a dar una pequeña introducción de la creación de este personaje. Como todos ustedes saben, Superman fue creado por dos personajes. Uno era Jerry Siegel y otro Joe Shuster. Los dos son de descendencia judía, quienes utilizaron el término Superman por primera vez en un cuento llamado The Reign of the Superman, o El Reino del Superhombre, incluido en el tercer número de Science Fiction Fanzine, que se publicó en 1933. En esta historia aparece como un villano calvo con poderes telepáticos, empeñado en dominar el mundo. Siegel reescribió el personaje en 1933, transformándolo en un héroe con escaso o nulo parecido con el villano inicial. El héroe fue modelado a partir del actor Douglas Fairbanks, que todos nosotros lo conocemos de películas como Robin Hood. Y bueno, su alter ego Clark Kent fue basado en Harold Lloyd, que realmente no sé quién es Harold Lloyd. Un actorcillo, con lentecillos. Sí. A partir de entonces, Jerry y Shuster buscaron durante 6 años una editorial que publicara Superman. Y bueno, se lo ofrecieron a varias editoriales como a Consolidated Book Publishing, que ellos ya, con ellos ya habían publicado un comic book de 48 páginas en blanco y negro titulado Detective Dan, porque antes de este gran boom que sucedió de los superhéroes, lo que estaba muy de boga en el medio del cómic eran precisamente las historias de detective. Lo que estaba así en el pináculo de y las historias ondas. Pulp también, que eran las historias siniestras, ¿no? Casi como de cine negro, ¿no? Exactamente. Aquellas, el art noir, las historias estas como Dick Tracy. Ándale. Y bueno, entonces, de hecho, por eso DC Comics primeramente se llamaba Detective Comics. Detective Comics, claro. Exclusivamente. Que eran misterios a resolver. Está padre. Bueno, Consolidated Book los rechazó, por supuesto. Shuster lo tomó a pecho y quemó todas las páginas de la historia, exceptuando la portada, que Siegel logró rescatar del fuego. Tanto Siegel como Shuster compararon a este personaje con Sam Bradley, un aventurero que crearon para el primer número de Detective Comics en 1939. Imagínate qué tristeza que se perdió ese material. Imagínate. La base de Superman. El primer Superman. Pero también ves otra cosa que es genial, los locos que son los artistas, ¿no? O sea, el genio, el creador, es muy loco, muy explosivo, ¿no? Y dijo, no serán de nadie, los quemó. Está genial. Bueno, pues qué pena perder ese material. ¿No? Un poco, en un arranque de ira. Háblanos un poco de estos dos personajes. Sí, mira, ¿quiénes son los padres fundadores de Superman? ¿Quiénes son estas personas que crearon al superhéroe más grande? Por lo menos al que es reconocido como el primer superhéroe. ¿Qué hay detrás de ellos dos? De Jerry Siegel y Joe Shuster. Fíjate que sus historias son muy interesantes. Jerry Siegel, él es hijo de inmigrantes judíos. Venían ellos de Lituania. Siegel era el más pequeño de 6 hermanos, o sea, eran un montón. Era como familia mexicana, ¿no? En ese entonces no, las familias eran muy exacto, grandes. No había restricciones, no había televisión. Bueno, él era el más chiquito de 6 hermanos, ¿no? Era como el pilón. Su padre Mitchell era pintor de carteles. Entonces ya de ahí le venía la vena artística, ¿no? Creadora y la forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, su padre, que era pintor de Jerry, apoyó a su hijo en crear, en ilustrar, en, ¿no? Y bueno, el señor muere trágicamente. Fallece de un ataque al corazón cuando un ladrón entra a su tienda y pues fallece el señor. Y fíjate que es curioso, ¿no? O sea, Jerry Siegel crea Superman, bueno, con George Shuster, pero crea Superman años después del fallecimiento de su padre. Pero fíjate, Superman era un ser invulnerable. Así es. Y le disparaban y todo, y no le pasaba nada, y tenía sin fin de poderes. Pero fíjate cómo es como lo que veíamos con Charles Moulton Marston. ¿Cómo transfieren su psicología? Así es. El Bueno, yo creo que todos los artistas transfieren parte de sí en, en las obras, ¿no? O sea, lo vierten, y pues es un hecho dramático. O sea, que tu papá muera por causa de un asalto a su tienda, y después tú creas un personaje invulnerable, que las balas no le hacen daño, que es, no le pasa nada, es el superhombre por excelencia, ¿no? Creas una figura paterna que super sea fuerte, completamente indestructible. Sí, exactamente, para paliar ese dolor puede ser, ¿no? No sé, algún psicólogo nos puede explicar eso, ¿no? ¿Cómo funcionaría ese mecanismo? Está interesante. Y bueno, así es como Jerry Siegel se basa un poco para crear a Superman, ¿no? Como tratar de revivir a su padre fallecido. Y bueno, así pues, esto sucede cuando él estaba en la secundaria, estaba muy, muy chiquito. Chavo. Ajá. Bueno, así Siegel, como gran aficionado de películas y cómics, y especialmente de las revistas que decíamos, las revistas pulp, que eran estas revistas de investigación y hasta medio siniestras, ¿no? Uh-huh. De detectives y casos siniestros y de novela negra, ¿no? Y la ciencia ficción, ¿no? Que eran todos aquellos cómics, historietas, como Flash Gordon, como Buck Rogers, todas esas... Exactamente, todo lo que estaba en boca. Seres iniciadores del cómic, ¿no? Así, así. Uh-huh. Y bueno, en 1929, Siegel publica lo que se puede considerar el primer fanzine de ciencia ficción. Cuando tú creas un fanzine es un cómic hecho por... como si nosotros armáramos un... Sí, así es. Tú armas el guión, yo armo el dibujo, y entre todos cooperamos y hacemos un pequeño librito de unas 15, 20 páginas, muy muy amateur, chafaldrón. En fotocopias, ¿no? Ajá, chafaldrón, pero es un fanzine. Así es. Que es comunal, ¿no? Una creación comunal, y entre todos... con lo poco mucho cuates, que lo poco mucho de recursos que tengamos lo levantamos y vamos creando nuestro sueño de hacer cómics. Entonces así crea su primer fanzine, por decir, de ciencia ficción. Se llama Comic Stories y es lo que hace Siegel, ¿no? El Comic Stories era realizado a mano, lo hacía a mano, lo dibujaba y con máquina de escribir. Imagínate ahí con su Olivetti, ¿no? Cada uno de los diálogos con máquina de escribir. Imagínate, de agasajo, ¿no? Hacer cómics. Estaría bueno. Oye, estaría bueno buscar ese Comic Stories, ¿no? A ver si existe algún archivo de Comic Stories. Bueno, pues así era su fanzine de Jerry Siegel. Comic Stories. Y con máquina de escribir y dibujos a mano, ¿no? Y esto era en la sección de anuncios clasificados de la revista Science Wonder Stories. Ah, o sea que Science sí, Wonder Stories. Sí tenía más o menos audiencia, ¿no? Sí, sí, pues, era su podcast de los 20, ¿no? Bueno, y pues así Siegel fue a Granville High School. Uh-huh. Trabajó en un periódico semanal que era La Antorcha. Era un estudiante tímido, ¿no? Nada popular. Se dio a conocer gracias a una parodia al personaje de Tarzán. Se llamaba The Goober the Mighty. Goober the Mighty. Como el poderoso Goober, ¿no? Y bueno, en Gleaming conoció a quien sería su colaborador del futuro, Joe Shuster, y así se hizo el equipo, ¿no? La dupla, que era escritor y dibujante. Así entraron en el cómic con la revista Morphin Comics, de la editorial Malcolm Weller Nicholson, debutando con El Mosquetero Aventurero, Henry Duval, y con la tira de luchador contra el crimen, Doctor Occult, el Doctor Oculto, en el número 6 de Morphin, en octubre de 1935. Y así empezó esta dupla sensacional que crearían el primer personaje, el primer super, el que se consideraba en la historia el primer Superman, el primer superhéroe. Superman, con todo y su capa y sus calzones. Exhibicionista. Bueno, precisamente ahorita hablaremos de por qué los calzones de fuera y toda esta onda. Solamente quiero comentar que cuando creó a Superman, Siegel contrató otros artistas como Tony Straub, Mel Graff y Russell Keaton para que colaboraran en la historia, porque sentía que con Joe, Superman no iba a ningún lado. O sea, de acuerdo por lo documentado por el escritor Gerald Jones, las ilustraciones hechas por Keaton basadas en los nuevos guiones de Siegel muestran cómo evolucionó el concepto. Superman era ahora enviado del pasado como bebé, como el último hombre en la Tierra, donde es encontrado y criado por Sam y Molly Kent. Sam y Molly. Fíjate, ya sabemos ahí sus orígenes, pues de ambos, ¿no? Judeocristianos. Así fíjate es. Cómo lo manda como un Moisés, algo así. Bueno, estábamos hablando sobre un poco del traje. El disfraz apareció como una amalgama de el traje que utilizaba el hombre fuerte del circo, que era precisamente como una especie de mayón. De mayoncillo. Con, pero sin brazos, precisamente para denotar los músculos. Y ellos utilizaban estos como... Era súper fuerte. Como calzoncitos o como cosas afuera de las como mallas. Como suspensorio, ¿no? Como suspensorio o algo. Exactamente, ellos lo utilizaban más que nada para ocultar el paquete. Pero Superman lo utilizó. Pero se nota más. De hecho, hay datos curiosos sobre Superman. Era súper exhibicionista. En la película de Superman Returns, ¿tú sabías que tardaron varios meses en crear una pieza de plástico que ocultara el... ¿Cómo crees? Ajá. La que no se viera medio extraña. De Brandon Root. ¿Cómo crees? Sí. O sea, que era una cosa tremenda al muchacho. Es lo que dice. Órale. Interesante dato. Y bueno, estas mallas y los calzones sobre ellas que creó primero Superman, después se convirtió en el estándar de todos los trajes de los superhéroes. Sí. Y ya cualquier persona, si era un superhéroe, tenía que tener forzosamente una capa. Y las chaninas. Las vallas y las calzones de las chaninas que puede hacer. Que de hecho, Batman así es. Batman así es. Es su chanina gris. Pero o azul, depende de la época. Era más machín. El otro era más, más exhibicionista rojo. En la... ¿Qué iba a decir? Así, la capa de Superman tiene un diseño único porque sí. Las capas de ese entonces todos las conocemos, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando hemos visto a los caballeros ingleses, claro, en películas de época, claro, que son capas que cubren completamente el cuerpo. Sin embargo, la capa de Superman era más como un pañuelito, como un triángulo. Sí, que se detenía. Que colgaba desde la parte de atrás del traje. Claro. Como lo dibujaba John Byrne, ¿te acuerdas? Ajá. Era padrísimo esa capa. Esto era para darle movimiento al personaje, para que se viera que volaba. Que volaba y que se movía. Que no se vea tan estático, ¿no? Rápido, que corría demasiado. Que cuando hacen rápido la película de Christopher Reeve, uh-huh, una de los problemas que tenía, cuando ven los extras, uno de los problemas que tenían era cómo hacer volar a Superman. Uh-huh. Y que no se vieran los hilos, o sea, que no se viera chafón. Uh-huh. Entonces hacen una serie de pruebas y de formas de cómo hacer el efecto para que sea natural el vuelo de Superman. Uh-huh. Por ejemplo, cuando vuela con Luisa Lane, ¿no? Eso debió haber sido bastante complicado en ese entonces. Sí, imagínate, no había los recursos que había ahora, no había computadoras. Simplemente por eso son sensacionales esas películas, que es un logro técnico. ¿Cuál era el lema de esa película cuando salió? El lema de esa película. ¿Creerás que un hombre puede volar? Ah, pues ve, sí, de hecho. Así era. Así era, qué bonito. Qué buenas frases publicitarias. Sí, y bueno. Sí, bueno, ya nos estamos acercando a nuestro primer corte comercial. Continuando con la temática de Superman, ahorita les vamos a poner una canción que es harto famosa, es muy querida entre nosotros porque es el tema de la serie Smallville. Esto es Remy Zero con el tema Save Me. Ah, genial. regresamos. Estás escuchando Iker Radio. Tu respuesta en la web. Y nosotros somos Sueño Cereza. No le cambies, no le cambies, no le cambies. No le cambies. Yetami, Amore, Love, Sarangelo, Liev, Tedua, Obishatem, Ninigari. Existen muchos idiomas, un solo sentir. El amor aquí en China es el mismo. Escucha a Jackie Raso todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Media Naranja. Un concepto diferente de sentir el amor. Solo por Ike Radio, tu respuesta en la web. ¿A dónde vamos, Scooby? A comerciales, Estamos de regreso a nuestro programa Memoria Auditiva. Les recuerdo nuestras formas de contacto. Nos pueden escribir a través del correo electrónico memoria.comic@gmail.com. También nos pueden buscar en Facebook en diagonal memoria-auditiva o por Twitter en @memoriaauditiva. Ahí nos echan todas sus críticas y comentarios y todo lo que ustedes quieran que hablemos en este programa. Y pues vamos a continuar con los autores de Superman. Pues sí, mira, estábamos con Jerry Siegel. Ajá. Vimos a grandes rasgos parte de, en lo que se basó para crear a Superman, en el trauma del papá que fallece cuando asalta su tienda y cómo crea un hombre invulnerable. Vimos cómo crea el Comic Stories, que era su fanzine. Y bueno, su parodia de Tarzán con Joe Shuster. Y cómo entran los dos a Morphin Comics, que era una editorial, ¿no? Debutando con el mosquetero Henry Duval y el número 6 de Morphin en el 35. Bueno, y pues así llegamos a Joe Shuster, al segundo padre de Superman. Bueno, Joseph Shuster nació en Toronto, Ontario. Él fue hijo de inmigrantes judíos. Su padre Julius era un inmigrante de Rotterdam, de Países Bajos, y su madre Aida había llegado de Kiev, de Ucrania. Venía de Ucrania la señora. Y bueno, el primero de Lituania, ¿no? Dijiste, y este es de Ucrania. Y este es de Ucrania, la mamá. Uh-huh. Él era de Toronto, de Ontario. Y bueno, y sus papás eran judíos. Entonces también puedes ver ahí cómo la cultura que tenía se permea en su relato también. Claro, pero sí. Tú eres parte de lo que es en tu niñez, lo que te van enriqueciendo tus padres, lo que te van enriqueciendo tus maestros, y todo eso lo proyectas en tus obras, ¿no? Tus obras artísticas o lo que vayas creando, lo que vayas haciendo, en lo que piensas. Entonces es muy muy padre. Así es este Joe Shuster, de orígenes judíos. Y bueno, de niño, pues, era una familia muy pobre. Ellos eran inmigrantes judíos y eran muy pobres. Shuster, para ayudar a su familia, trabajó como repartidor de periodiquitos. Bueno, de periódicos, era repartidorcito, ¿no? Ahí iba. Ándale, ahí iba el chamaco Joe Shuster. Y bueno, él trabaja como repartidor para ayudar a sus padres. Y En un periódico que era el Toronto Daily Star. Y ves cómo se llama Daily Star. Así se llama al principio. Luego era el Planeta. Pero así se llama al principio el periódico de Superman. El periódico Superman. Uh-huh. Y bueno, y comienza también a dibujar como hobby, ¿no? Tuvo una hermana, Jim Peavy. Y su primo fue un artista, un comediante en una comedia canadiense, Wine and Schuster, ¿no? Y bueno, cuando Schuster tenía 10 años, su familia se muda a Cleveland, a Ohio, al estado de Ohio. Estaba en Ohio. En Ohio. Pobrecito, ya está muy frustrado, imagínate. ¿Quién no, no? Y bueno, los dos tenían gran ira y las canciones de fuera. Y bueno, cuando tiene 10 años, ya chavillo, se naturalizan como estadounidenses y se van a Ohio. Bueno, en Cleveland, Schuster asiste a la escuela secundaria Glenville, donde se hace amigo del que luego sería su colaborador y creador de su gran obra, el escritor Jerry Siegel. Así eran Joe Schuster, el dibujante, y Jerry Siegel, el escritor. Y se crea una dupla incomparable, ¿no? Entonces, ¿en qué edad dices que se conocieron más o menos? ¿En secundaria? ¿Prepa? Mira, tenía 10 años Joe Schuster, cuando se mudan a Cleveland. Ajá. Y va a la escuela secundaria. ¿Qué vas como a la secundaria? Como a los 12, 13 años, ¿no? Mucho aviso, 12. Es como de 12 a 15, ¿no? 15 años más o menos, la secundaria. Y bueno, y ahí conoce a su amigo Jerry Siegel. Fíjate, seguirían siendo amigos toda la vida. Está cañón. Y bueno. Ni yo. ¿Cómo te explico? Y bueno, ahí comienzan a publicar un fanzine de ciencia ficción. El dúo. Entra al mundo del cómic en la National Elite Publications, que sería después DC Comics, y eso era propiedad de Malcolm Weller Nicholson, que era trabaja en la revista New Fun, la que te decía hace rato. Uh-huh. Y que sería considerada como el primer comic book, ¿no? Compuesto primero por material original, en vez de usar reimpresiones de otras tiras cómicas. Ellos creaban sus propias historias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así debutan con un romántico y pendenciero mosquetero, Henry Duval, y el Doctor Oculto, en la revista New Fun Fun, en el año de 1935. Y bueno, la primera versión, como decías, de Superman, uh-huh, empieza con historias breves en el año del 33. 1933, uh-huh. Y era una propuesta de tiras cómicas, ¿no? Y bueno, ya en el 38 es cuando crean el éxito, ¿no? Que es Superman, en el Action Comics número 1, que es junio de 1938. El mítico Action Comics número 1, el cómic más valioso de todos los cómics. Es el que, sí. Del mundo. Vale, creo, $1,000,000, ¿no? Exactamente. Se dice que una de las pocas copias en estado impecable, ¿no?, se encuentra en las bóvedas de la editorial DC Comics. ¿Cómo crees? Pero muchas personas también tienen copias no tan impecables. Por ejemplo, en algún momento el actor que iba a interpretar a Superman, Nicolas Cage, uh-huh, compró un Action Comics número 1, sí, se metieron a su casa y se lo robaron. Pero sí, estaba precisamente en una cajita, en estas cajitas de plástico que les ponen, que tiene un número de identificación, y varios años después lo logró recuperar. ¿Sí lo recuperó? Sí lo recuperó. Órale. Con razón, su obsesión, él quería ser Superman. Se supone pero que se veía muy mal con el traje. Pero hay una traje, hay unas fotos su, del... Su hijo se llama Kal-El, de hecho. ¿Sí? ¿Sí? Hay unas fotos del traje de cuando hacen el casting. Unas fotos en blanco y negro, por ahí las tengo. Las voy a postear. Eso está muy chido, porque ya después de varios años, cuando ya pasó el copyright y todas estas ondas, ya pudo el artista de efectos visuales postear las fotografías. De los tracks. Se ve extrañísimo, ¿eh? Si no queda, no me agrada Nicolas Cage de Superman. Está muy raro. Pues no, hubiera sido una película muy rara. Muy rara. Él está extraño, ¿no? Superman no. Es muy buen actor. Sí, de por sí, como Ghost Rider. Bueno, ya. No, que te diga, ya vi el otro día qué cosa. Está para quemarla en leña verde. Bueno, así empieza el éxito de Superman en el Action Comics número 1, ¿no? En 1938. Y bueno, el Action Comics ha tenido muchas parodias, ¿no? Puede ser el cómic más parodiado, ¿no? Es que es precisamente una de las portadas de cómic más icónicas, emblemáticas que existen en el medio. Es de las más conocidas. Que, bueno, si ustedes la recordarán, la imagen es de Superman levantando un auto sobre su cabeza. Un bocho. Uh-huh. Un Volkswagen verde. Pero fíjate, vamos a otro simbolismo. Estrellándolo contra... Era judío. Schuster. Y está levantando, un auto alemán. O sea que el símbolo de Hitler. Y verde, o sea, y verde militar. Según Hitler, cada familia, se me va las ideas. Cada familia alemana debería tener un Volkswagen. Y era como un pequeño tanque. Por eso, de hecho, quienes tuvimos un Volkswagen, quien manejaba un Volkswagen manejaba cualquier coche. En serio. Y era como una pequeña máquina de guerra. De hecho, podías estar en cualquier clima y en cualquier lugar y el radiador aguantaba. Todo aguantaba. De hecho, Rommel los utiliza, ¿no? En una de las batallas de África. Sí. Los camufla para poder pelear contra. Era una cosa que resistía. O sea, el motor era maravilloso, el radiador, todo era perfecto. O sea, era como una pequeña maquinita, era un pequeño tanquecito, el Volkswagen. Y era un símbolo alemán. Entonces, fíjate, en el primer número, qué padre, vas a encontrar más símbolos y cosas. En el primer número de Superman, el Action Comics número 1 del 38, 1938, está destruyendo, tiene el bocho verde. Levantando el Volkswagen verde con el símbolo brazos extendidos. Ajá, y lo está estrellando contra unas rocas. Así contra es. Una superficie rocosa, ¿no? Y pues le da en la torre. Le está dando en la torre al símbolo, o sea, al símbolo nazi, al símbolo alemán, ¿no? Genial. Otra genialidad. A la ingeniería más histórica. Alemana. Sí. Y que siguen siendo buenos, ¿eh? El bocho todavía jala. Bueno, ya los de ahora son como de fricción, ¿no? Sí. Pero bueno. Y así es. Es una de las de las más parodiadas, ¿no? Y bueno, ¿en dónde podemos ver esta parodia del Action Comics número 1? Ha sido parodiado hasta infinidad de. Bueno, tenemos aquí que la portada de Sensation Comics número 51 es uno de los primeros homenajes. Presenta a la Mujer Maravilla levantando un auto del mismo modo que Superman. Que lo hacía Superman. También hay otro en La Crisis Infinita. En el número 5, con Tierra 2 como escenario. Y bueno, Kal-El, el Superman de la Edad de Oro, el original, recrea la portada. Bueno, en Kingdom Come, ¿quién no ha leído Kingdom Come? Ahí también aparece una nueva representación junto con otra de la portada de Detective Comics número 27, que fue la primera aparición de Batman. Y bueno, también en la. ¿Te acuerdas aquella de Superman Returns? Claro, ah, en estas coordenadas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Brandon Root toma está descarrilado el coche, ¿te acuerdas de la señorita? ¿Cómo se llamaba la señorita? La de Luto. Ay, no me acuerdo. Ah, se me va el nombre. La actriz no me acuerdo. Pero bueno, levanta también el cochecito. Levanta el auto, pero él en lugar de destruirlo, lo baja cuidadosamente. Exacto. Para. Y todos cuando lo vimos en Super Mario Bros. Así, es el Action Comics número 1. Sí, estuvo genial eso. Sí. Bueno, ¿eso fue qué? ¿2006? En el 2006, sí. Uh-huh. Y bueno, ya hace referencia, ¿no? Otra recreación ocurre en otros mundos. En una historia que se llamó Superman Monster, basado en Frankenstein, uh-huh. En la que el monstruo se levanta el carruaje de Lois Edge. El Lois que era como Luisa, pero era el Lois. Cuando los caballos se desbocan. Bueno, también otra parodia de este Action Comics número 1. Lo tenemos en el Superman número 136. Esta historia es en el año 2999 y alza un auto volador, ¿no? En la portada de Amazing Spider-Man, por supuesto, en el número 306, se puede ver Spider-Man levantando un auto de la policía de la misma forma que Superman en Action Comics número 1. El levantando su patrulla, el Spider. Tristemente célebre ya, Spider-Man. Tristemente célebre. De capa caída. Lo haremos también platicaremos de Spider-Man. Y bueno, en el Elseworlds de Superman. En la guerra de los mundos hay una escena en que Superman alza un auto del mismo modo que lo hace en el Action Comics número 1. Y bueno, y así las parodias son infinitas, ¿no? Sí, el Action Comics número 1. También hay una de Spawn, ¿te acuerdas? No me acuerdo, creo que es el número 100, 200, ¿no? De Superman, de Spawn que está igual haciendo la parodia del Action Comics número 1. Y así hay infinidad de prácticamente en Los Simpsons también aparece, por supuesto. Yo creo que prácticamente todos los artistas de Superman han recreado de alguna forma esta portada. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a Alex Ross, el arte de Alex Ross, que también la recreó. Hermoso. De hecho, inclusive Suidam, que es dibujante de Marvel Comics, la recreó con su estilo de zombies. Suidam, cómo me cayó bien, qué buena gente. Sí, te cayó súper bien. Tranquilo. No me cayó mal porque me cobraba los autógrafos. ¿Cómo crees? A mí sí me cobró la firma. A mí sí me está la plática. Sí. Ahí tengo mi foto. A mí no me quiso firmar. ¿Cómo crees? ¿No firmó? No, no me firmó nada. Sí. Bueno, me firmó el sketchbook. Sí, pues el sketchbook. Pero pues fuera pero sí te cobraba hasta la firma, ¿verdad? Se pasa. Sí. Pero bueno, se portó buena gente. Bueno, estamos... también hay otra parodia. Al comienzo de... ¿Te acuerdas de los Tiny Toons? Hay un capítulo que se llama Citizen Max, que era como el ciudadano Kane. Ajá, de Max. De Max Montana. ¿Te acuerdas? Estaba bien loco la niña. En que también hacen parodia... Max está destrozando en su habitación. Ajá. y hacen parodia también al Action Comics número uno, ¿no? Bueno, vamos de nuevo a irnos a un pequeño corto comercial. Continuando con nuestra temática de Superman, vamos a escuchar una canción de Joe Brooks. ¿Conoces a Joe Brooks? Joe Brooks, no sé. No, bueno, usted es un chavito que canta bien chido y tiene una canción que se llama Superman. Vamos con esta. Of you, girl, your eyes and those curves, it's like you're from some other world. You walk in my way, oh God, it's so frustrating. So why do I disappear when you come near? It makes me feel so small. Why do I blow my lines most every time, like I've got no chance at all? If I could be Superman, stars, I'm back again. 'Cause every time you touch my hand, you feel my powers running through your veins. But I can only write this song and tell you that I'm not that strong. 'Cause I'm no Superman. I hope you like me as I am. It ain't no lie, I have to tell you how I feel. But each time that I try, it gets a little more unreal. You say my name, oh God, I can't stop shaking. So why do I disappear when you come near? It makes me feel so small. If I could read your mind, girl, would I find any trace of me? If I could be a Superman, I'd fly into the stars, I'm back again. 'Cause every time you touch my hand, you feel my powers running through your veins. But I can only write this song and tell you that I'm not that strong. 'Cause I know Superman, I hope you like me as I am. You like me as I am. Oh, oh, yeah. La-dum-da, la-dum-da, la-dum-da. regresamos. Está sintonizando Iker Radio, una radio más cultural, más crítica, joven e informativa. En Iker Radio te ofrecemos la oportunidad de abrir tu mente, crearte una opinión y, claro, abrir los micrófonos para que digas lo que piensas. Iker Radio, tu respuesta en la web. ¡Ah! Y aquí también tenemos la mejor música. Hijo, quiero ver tu boleta de calificaciones. Aquí está. ¿Cómo cero en matemáticas, chamaco? Aquí el cero tiene otro valor. Zona Cero, lunes, 6 de la tarde, por Iker Radio. ¿Y qué? Radio. Ya estamos de regreso con Memoria Auditiva en nuestro siguiente bloque de Superman. Bueno, el programa pasado tuvimos algunas intervenciones de nuestra audiencia que nos estaban hablando sobre Civil War y querían que planteáramos algunas cosas sobre este cómic de Marvel Comics. Sobre la guerra civil. Pero pues vamos a hablar un poquitito más de Superman y ahorita lo vamos a retomar. Civil War. Ahorita destrozamos Civil War. ¿Sale? Va que va, bueno, estábamos con las parodias que se han hecho del Action Comics número 1 de 1938. Estamos hablando de Tiny Toons. Tiny Toons era una serie muy genial porque precisamente como era propiedad de Warner Brothers, jugaban con todos los personajes. Utilizaban muchas propiedades de DC Comics. Genial. Salía Batman, salía Robinson, los actores, Superman, ¿te acuerdas? Salía Michael Keaton. Me acuerdo mucho de un capítulo que se quita ¿te acuerdas? es Batman y se quita el cierre y está así cabezón. Y como cabezoncito, está chido así. Muy buena, salía Michelle Pfeiffer también, o sea. Y Jack Nicholson, y hacían bromas y chistes de sus películas, ¿no? Uh-huh. Los que tenía el contratados el estudio, ¿no? En aquella época. Muy padres historias. Los noventas, Warner Brothers y Cartoon Network fueron dominaron la animación. Y son las mejores animaciones que seguimos recordando. Exactamente. Tiny Toons, Fenomenoide. Fenomenoide Spielberg, ¿te acuerdas? Porque era Spielberg el que hacía Tiny Toons, Fenomenoide, Animaniacs eran la neta. Animaniacs. Porque además, fíjate que no tenían miedo a culturizar a la gente. En serio, fíjate, los Animaniacs había hasta una canción del universo, otra de... Eran hermosas las canciones de Animaniacs. Te decían de las galaxias y la Vía Láctea. Entonces te enseñaban y te aprendías la canción. Yo también me las sé las canciones. Y es entonces Plutón. Que no las cantaré, planeta. Pero algún día me animaré a cantarlas. También las de las letras y de los países. Había una muy padre de los países, de los bloques geográficos y todo, muy padre. Y bueno, seguimos con las parodias del Action Comics. Citábamos una en donde hay un capítulo de Citizen Max, se llama como el Ciudadano Kane, pero era de los Tiny Toons, no era Max Montana, y bueno, hay un acercamiento a un cómic que hace pedazos, y pues es la reproducción del Action Comics número 1, ¿no? Menos detallado, pero es el Action Comics número 1. Y bueno, así hay otras parodias, ¿no? Bueno, sin tratarse de una parodia, el cómic tal cual aparece, pero con otro nombre, Active Comics, en la película El Protegido, donde Bruce Willis recibe la noticia por parte de un extraño que es Samuel L. Jackson, que colecciona cómics, de que en realidad es un superhéroe con la habilidad de ser invulnerable y un sentido del peligro similar al sentido de Arácnido Spider-Man. Esta película es hermosa, hermosa, hermosa, me hace llorar cada vez que la veo. ¿Sí? ¿No la has visto? Sí, hace años. Hermosísima, porque te hace pensar que el mundo de los cómics no solamente se queda en la ficción, sino que puede trascender. Ah, no, claro, y trasciende. O sea, es lo que nos da de lección todo esto. es lo que decíamos la vez pasada, que son nuestros Hércules modernos, nuestros modelos a seguir de cosas positivas. Siempre el ser humano necesita algo, un anclaje positivo que te lleve a crear, a tener una meta buena. Es como los deportistas, pero también. Pero no solamente bueno, porque precisamente esa película inicia con un supervillano, con una persona que estaba tan sola en el mundo, que creía que no tenía otro propósito más que crear el mal. Pero se sentía solo porque no había un héroe. No tenía la contra, toda, ¿no? Toda su vida buscando a una persona que fuera especial, a una persona que fuera su némesis, que fuera esencialmente más allá de un ser humano, que fuera el Joker de su Batman, para darle sentido a la vida, sentido a su vida, para ver que no era solamente un psicópata más, no era un asesino serial como cualquier otro, sino que era un supervillano. Un supervillano. Y fíjate, y es de como de las primeras películas que se hacen de este estilo. Así porque antes, si te acuerdas, no había películas de superhéroes, no, o eran de muy bajo presupuesto, muy muy chafonas. No. Yo me acuerdo la primera que vi así de superhéroes, era una en beta de Spider-Man. Pero era fea. Eran hermosas esas películas de Spider-Man, creo que se hicieron en Japón. Ay, no me acuerdo, pero me acuerdo que la renté en beta, o sea, cuando eran las beta, hace 1000 años. Y no era tan mala, ya pensándolo bien, no era tan mala. No era tan mala. Los efectos eran muy chidos. Para los recursos técnicos que había. Hacían un acercamiento al amigo de Spider-Man. Sí, para que se viera. Tiraban una red encima de los malandros. Sí. Pero era ingenioso. Era ingenioso. Eran un poco más estáticos. Yo crecí con unas películas, las veía también en beta, y las veía y las reveía y las reveía hasta que el beta ya salía. Sí, ya se rayaban, ¿te acuerdas? Yo grababa en beta, mi hermano me grababa en beta los Tiny Toons y la serie animada de Batman, no, hasta que se rayaron, yo también. Yo tenía VHS, perdóneme usted, yo estaba en otra generación. Sí, no, que era una cosa ya fantástica, que era como tu Blu-ray. Tu Blu-ray VHS. Sí, no, qué cosa, era sensacional. Hasta los Simpsons llegué a grabar. Sí. Y bueno, volviendo a Superman. Sí. Bueno, estas películas eran de bajo presupuesto, pero eran muy ingeniosas. O sea, trataban de ver cómo lo hacían. Por ejemplo, tú ves los programas de Wonder Woman de Linda Carter. Eran geniales. Y eran geniales. O sea, con los pocos recursos y lo estático que puede ser una cámara, tenían que darle movimiento. Tan. Uy, genial. Era Wonder. Chan. Y Linda Carter corriendo, qué cosa. Linda Carter. Uf. Era como el Baywatch de nuestra infancia, ¿no? Sí. Linda Carter corriendo. Y la mujer biónica. ¿Te acuerdas de la mujer biónica? Sí. La mujer miónica. De hecho, sí. Era Lindsay Wagner. Preciosa la Lindsay Wagner. ¿Viste el remake de la mujer biónica? No me gustó, ¿qué crees? No me gustó, hasta me dio comezón. Era muy masculina. La chavita era más bonita, pero como... Pero muy masculina, era muy machorra. ¿Sí? Porque si te fijas, Lindsay Wagner, lo que tenía y por lo que triunfaba, Wonder Woman y... Bueno, la Mujer Maravilla con Linda Carter y la Mujer Biónica con este me fue, Lindsay Wagner, uh-huh. Es que eran mujeres de acción, ¿sí? Pero eran muy femeninas. Lo mismo que pasaba, o sea, no eran machorras. Con Los Ángeles de Charlie. Ajá, eso, precioso, tus farrafos, es mi reina. Mi hermano tenía un póster, el póster clásico. El clásico de Farrah Fawcett que está con el bañador rojo. Uy, mamacita. Que está con su sonrisa y su peinado así, setentero. Adornó las paredes de todos los chamacos ochenteros, yo creo. Sí. Pero eran muy femeninas, sí, o sea, no eran machorras. Ve, ¿qué heroínas tienes ahorita? Tienes Resident Evil, ¿no? Es muy machorra, es hermosa, pero es muy machorra. Tienes la que hizo Angelina Jolie, Tomb Raider. Es muy machorra también. Es preciosa Angelina Jolie, pero es muy machorra. Carentes de feminidad. Me gustó más en Salt. Salt, ¿cuál era esto? Que le hace como de agente secreto tipo James Bond, pero es mujer. No era la de El Señor y la Señora Smith, ¿no? Ahí también. Eso me gustó. Sale con vestido strapless, ¿te acuerdas? Es dulce. Con Brad Pitt. No me acuerdo. Con Brad Pitt salió. Sí, con Brad Pitt. Ajá. No, se lo bajó a Jennifer Aniston. Bueno, sigamos. No somos programa de chistes. Sí, no, pero también se cuelan. Y bueno, eso es lo que tenían esas heroínas, que eran muy femeninas y eran hermosas. ¿Y a quién no le gusta ver una heroína así, buenota? Era un estándar de la belleza femenina totalmente diferente. Y si te fijas, por ejemplo, Linda Carter no era muy delgada, ni está muy bonita. Muy delgada, tenía buen cuerpo, tenía buena bonita, forma. Tenía... Y grandotota, mide 1.84, mide Linda Carter, gigante. Y era latina, ¿no? Sí, venía de su abuela o su mamá venían de Chihuahua. Entonces, belleza mexicana. Belleza, por eso es guapota, como las mexicanas. Eso, la Wonder Woman. Ya le haremos especial a la Wonder Woman. Sí, después de Batman. Y bueno, y así van las parodias de... Volviendo al tema, las parodias de Superman, ¿no? Y bueno, también hay otra parodia en Action Comics, en número 685. En la portada vuelve a ser recreada con Superchica, llevando sobre su cabeza el modelo moderno de este automóvil verde. ¿De un New Beetle? Sí, exacto. ¿Qué New Beetle? Y bueno, así hay otros... También la parodiaron en el cómic Fallen Angel número 15. En el Superboy and Risk número 1, también representa la escena. ¿De qué hice? Nunca lo leí. Por ahí deben dar, por ahí lo debo tener. Y bueno, y el arte de la tapa del Action Comics número 1 es homenajeado en Superman número 124, que es del 97. Y en Superman número 211 muestra a Mr. Majestic en la misma situación que Superman en la portada original de Action Comics número 1. También ahorita acabo de recordar, ¿tú veías la serie de Fringe? La gran conspiración, le pusieron aquí en México. Sí, claro. Era una serie... En el 5, ¿no? Genial, que hablaba sobre universos alternos. Y precisamente en uno de estos capítulos en donde se habla de un universo alterno, aparecen portadas variantes de los del universo DC Comics. En donde Flecha Verde, en lugar de ser verde, es Flecha Roja, ¿no? Ahí aparece una... ¿Yo? Ah, perdón. Ahí aparece una portada de Action Comics número 1, pero totalmente diferente. Ah, está genial. También, entonces sería otra variante ahí. Digo, y las los que estas son las que nos acordamos. Debe haber más homenajes y variantes a este primer gran cómic que salió en 1938, ¿no? En junio de 1938. Sí. Ya llovió. Bueno, hablaremos un poquito sobre la publicación. Bueno, Schuster declaró en 1983 que tanto los nombres de las localidades como la identidad civil de Superman se inspiraron en el cine. Jerry creó todos los nombres porque eran grandes fanáticos del cine y se inspiraron mucho en los actores y actrices que veían. También, ejemplo, en cuanto a los nombres, hay una característica que se llama aliteración. Aliteración. Ajá, la aliteración es una característica literaria. Ajá. Que aplican varios autores. Para no olvidarse de los nombres de los... Cuando tú estás escribiendo un guión... Utilizan, te lo voy a decir así, la aliteración. Se utiliza en Superman, por ejemplo, es Lois Lane, Luisa Lane, LL. Sería la doble L. En Superman es la doble L. LL, Lex Luthor, Lois Lane. Kal-El. También. Aquí le ponían Lana Lang, es Lana Lang, LL, ahí se cumple la LL, se llama aliteración, es un recurso literario. Hay como una especie de leyenda sobre la LL que circula sobre Superman, de que prácticamente el 80-90% de las personas de son LL, utilizan la LL. Lois Lane. Y así, y vas viendo cómo lo utiliza. También la aliteración... Va a sonar extraño, pero bueno, también lo usaba, por ejemplo, Chespirito usaba la aliteración. Por ejemplo, si se fijan, todos son con Che, sus personajes principales son con Che. El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín con Che, es la aliteración otra vez. La Chimultrufia. Como para crear una marca, ¿no? Una marca, y se llama aliteración, es este recurso literario. Es bien interesante, y cuando vean en muchos autores utilizan la aliteración. Pero es interesante, es padre. Bueno, mira, lo que iba a comentar es de que Clark Kent, para crear el nombre de Clark Kent, utilizaban los nombres de Clark Gable y de Kent Taylor, que son dos conocidos de la época. Y para la ciudad de Metrópolis, utilizaron obviamente el nombre de la ciudad de Fritz Lang. Metrópolis de cuando era Eva, ¿te acuerdas? Peliculón de Fritz Lang. No, ya la vuelvo a ver y me emociono. La vi hace un año otra vez con mi hermano. Compramos el DVD, de agasajo. ¿Has visto la nueva versión? Lo que pasa es que... Hay una de manga, hasta de manga, hay una de anime. Esa es hermosa, con... No la he visto esa. Bueno, la comencé a ver y ya no la seguí. Lo que pasa es que hace como 2 o 3 años, si no es que ya van para 4, encontraron un negativo original de la película Metrópolis, en donde le restauran como media hora de la película. ¿Cómo crees? ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiempo? Como 3-4 años aproximadamente. Creo que sí oí algo de eso. Sí, la pasaron en cines y todo. De hecho, aquí la pasaron en la Cineteca Nacional, si no estoy equivocado. La memoria no me es infiel. Con nuevo soundtrack, sí. Restaurado y todo esto. Pues te acuerdas, ¿sí? Que había una con música de... Muchos grupos le han compuesto. Creo que era de Queen. Creo que era de Queen, no me acuerdo. ¿De Queen? No me acuerdo. Te lo investigo, no me acuerdo. Que le han compuesto música de Metrópolis. Hubo, la verdad, no, en 85, cuando es el temblor 85, aquí se estrenó. Esa película musicalizada era con música moderna, como rock, pero no me acuerdo, la verdad, me lo sabía el dato, ahorita no recuerdo. Con música rock se estrena, y cuando caen cines, todo eso, se pierden las copias que había de esa, no, de esa película. Aquí te la voy a investigar, es bien interesante. Va, ya ves que se va uno la canica. Nos la debes. Sí, es interesante. Y bueno, sigamos con Superman. Sigamos con datos sobre Superman. En ese entonces le vendían material a los editores de comic books, ¿no? En particular a la National Allied Publishing, que es la editorial de Malcolm Weller, como habías comentado tú. Y ellos decidieron publicar el personaje en formato de tira cómica, en vez del formato de historia más largo propio de los comic books, que se estaba estableciendo en ese entonces. Pero Max Graves lo rechazó. Después fueron a la United Feature Syndicate, que la conocemos mucho porque tiene Popeye, Garfield, todos los Betty Boop, creo que era todos los, ajá, los antiguitos, los cómics, los muñequitos antiguitos, tenía todos, padrísimo. Pues ellos también lo rechazaron. A Pepe, era Pepe, ¿te acuerdas? El logo. Sí. Uh-huh. Ellos también la rechazaron en una carta fechada el 18 de febrero de 1937. Imagínate la de topes que rechazada se han de... Superman, el héroe más, el primer héroe. Ajá. El primer superhéroe. Sin embargo, en lo que el historiador Les Daniels describe como un increíblemente complicado giro de eventos, Max Gaines terminó por establecer la tira como la principal atracción de una nueva publicación de Weller Nicholson que se llamaba Action Comics. Action Comics. Ben Sullivan, que era editor de la nueva publicación, le escribió a Siegel y Schuster solicitando que las tiras cómicas que les habían pedido anteriormente, sí, las adaptaran en formato de comic book, sí, más, específicamente más 8 viñetas que lo hicieran completo. Ajá. Pero Siegel y Schuster le lo mandaron a la goma, decidieron ignorar el requerimiento, usando en vez de ese formato su propia experiencia e ideas para crear una distribución de las viñetas distinta, totalmente fuera de lo que común se había visto antes, porque sí, ellos crearon cuadros dinámicos de la acción de Superman, en donde podías ver el inicio de la acción en un cuadro, la mitad en el otro y el final en, ¿y cómo avanzaba? En el tercero, exactamente. Son las bases del cómic actual. Como si fueran cuadros. Como cinemático, ¿no? Como, como de cine. De un riel de película de cine. Y tú llegas a ver esos cómics, los primeros eran geniales. O sea, tenían mucho texto, mucho texto. Ahora si te fijas, los cómics son muy sintéticos. Los cómics son más imagen que... Son, fíjate, lee un Aquaman, lee un Liga de la Justicia, no tiene ni la mitad del texto que tenían antes. Porque los escritores de ahora son flojos, la verdad. La verdad, sí, y los dibujantes también. Sí, pues, en serio. Lo que pasa es que si tienes que estar entregando un cómic, ¿qué será? ¿Cada mes? Cada mes tienes que entregar. Pero fíjate, es que hay el mérito de los grandes dibujantes. Fíjate, un John Byrne, cuando dibujó... tantos años que hizo los Cuatro Fantásticos, o sea, se lo echaba solo, y era guión. Los grandes eran los grandes, porque ellos los hacían, no hacían un solo cómic, hacían como tres o cuatro, estaba loco, cada semana, y con una calidad perfecta. John Byrne era guión, hacía guión, échate guión, y buen guión, porque tú lo lees y está sabroso, era guión, ilustraciones, y aparte el entintado, o sea, era una bestia. Luego ya le metieron otro entintador y todo, pero una bestia peluda. O sea, imagínate en un mes aventarte 24 páginas de y con buena figura humana, ¿sí? Perspectiva, textos sabrosos, esos, poderosos. Esos son tiempos, los grandes tiempos del cómic, en los que no vamos a volver a ver. Ojalá que se regresara. Luego ya es muy comercial todo. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte comercial. Nosotros vamos a escuchar ahora a Taylor Swift con la canción Superman. Ella sí está afinada. Ella sí está afinada. ¡Regresamos! ¡Wey, los extraterrestres nos atacan! ¿Y ahora quién podrá salvarme? ¡Yo! ¡El Chapulín Color! ¿Y tú quién eres? Yo soy el Bowser Torrijos. ¿Y tú qué o qué? ¿Corres como una bala o qué? ¡No manches! ¿Quién corre como una bala? ¡No! Pero, ¿has visto un Doberman persiguiendo un chihuahua? Sí. Pues, yo soy como dos chihuahuas corriendo. Simón, ¿y tienes el teléfono de Superman? No. ¿De Aquaman? No. ¿De Spider-Man? Menos. Mejor escucha el Super Cuchicheo, lunes y miércoles de 2 a 4, solo por Ike Radio, tu respuesta en la web. Bueno, de menos tienes el teléfono de Supercan. sabías. ¿Y qué? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, pronostica que en el año 2050 no habrá suficiente alimento para la población en el mundo. Practica la cultura verde. Ojalá que llueva café en el campo y caiga un aguacero de Yucaipan. Ike Radio, tu respuesta en la web. ¿A dónde vamos, Scooby? A comerciales, oh. Regresamos a Memoria Auditiva. Lo que están escuchando de fondo es la maravillosa música de All-Star Superman, una animación que se basó en uno de los grandes cómics recientes de Superman por el escritor... ¿Era Alan Grant? Alan Grant, sí. ¿Sí? Es enorme este cómic es enorme y la adaptación en animación es fenomenal. Pero bueno, hemos estado hablando un poco sobre los orígenes de Superman, pero ¿por qué es importante este personaje o por qué causó tanto furor? Los superhéroes, casi lo que los marca es su importancia histórica. Así como vimos que Wonder Woman era parte de su importancia era el feminismo y cómo abrió brecha para las mujeres trabajadoras, la clase trabajadora que era la que le tenía que levantar el país. Con trabajo duro. Entonces, son una motivación para la gente, para crear la semilla, de germinar la semilla de algo importante en la gente. Y Superman, precisamente, era, si lo ven, es en 1938 cuando sale, y este superhombre lo que propone es ser super fuerte y poder vencer a los enemigos del país, ¿no? Que en este caso es Estados Unidos, y estamos en la Segunda Guerra Mundial, y es todo lo que se desata de contexto histórico. Un contexto histórico muy fuerte que se estaba viviendo en los años 30. De hecho, creo que gran parte de lo que influenció las primeras historias de Superman fueron más bien la gran depresión que vivieron, ¿no? En 1929. Uh-huh. Y más que nada todas las historias se basan en eso, ¿no? Al principio tienen temas más sociales como la lucha contra el Ku Klux Klan, ¿no? De repente tienen cosas así que en realidad se basa más en eso, ¿no? En realidad es como parte de temas sociales, que es lo que se da en y es en cómo levantar el ánimo y la fuerza del pueblo. De hecho, marcar como una esperanza, ¿no? En los momentos tan terribles, creo, ¿no? Que esa es parte de lo que muestran los superhéroes. Los superhéroes. Es darle una esperanza a las personas para poder salir de todos los problemas que se están viviendo en el momento, ¿no? Que Superman cumple este factor de patriotismo también en un momento terrible. Y lo vemos también en el Capitán América, que eran son los mismos colores, tienen la bandera, los colores de la bandera de Estados Unidos, azul, ¿no? Azul y rojo, le falta el blanco, pero... Además de que, por ejemplo, Siegel señala que gran influencia para crear el personaje se da en Hércules y en Sansón, ¿no? Se muestra toda esa parte. De hecho, también estaba leyendo que de cierta forma también hacen una analogía al superhombre de Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Hacen una referencia un tanto directa porque, pues, como ustedes saben, Hitler utilizó esa idea, esa ideología de ser superior a los demás, ¿no? Sí. De tener un estatus más alto y de la superación del hombre, pero en realidad en esto cambia un poco porque, por ejemplo, Nietzsche se basaba más que nada en la superación del hombre, ¿no? Hacia el superhombre. Uh-huh. Y aquí se habla de un ser extraterrestre fuera que llega, ¿no? O sea, de hecho tiene como esa analogía de Moisés, ¿no? Que lo dejan a la deriva y llega aquí al mundo, ¿no? Y comienza a hacer su aventura, ¿no? Y a salvar a las personas. Tiene siempre un ideal, pero en cuanto a la justicia, ¿no? Por un bien común. Al hacerlo correcto. De la sociedad. Uh-huh. De hecho, pues, ya ves que es considerado como el gran cowboy, ¿no? Que siempre hace lo correcto. ¿Te acuerdas en Dark Knight? le dice, ¿no? Dice, pues que tú siempre has sido el cowboy, ¿no? Exactamente, por lo que este personaje contrasta con ese con Batman y con... que estás mencionando del superhombre. Sí. Porque mientras que uno se basa en no tener valores morales, en dejarlo todo de lado para poder convertirse en una especie de razón más allá de la razón, Superman se basa mucho en los preceptos morales de su época, de los ideales estadounidenses, de hecho del sueño de vida americano. Una de las frases que tenía Superman era justicia, verdad y el estilo de vida americano, Do justice and America way, algo así. Sí. Entonces realmente esta época de las guerras es donde se da el auge más prominente de los superhéroes, precisamente porque nos encontramos en un mundo que está dividido, en un mundo que está destrozado, en un mundo que se encuentra en guerra y que necesita tener algo que los motive, ¿no? Que no sabes qué va a pasar mañana, porque en ese entonces no se tenían los medios masivos de comunicación que se tienen ahora. Se tenían historias, chismes y rumores en el radio, ¿no? Entonces decían, nos van a invadir, nos van a bombardear. Y era más terrible, porque a veces, fíjate, es más terrible el miedo psicológico, el no saber que te va a caer encima. Imagínate, o sea, dicen, les va a caer la bomba nuclear. Y no. Y ve tú, cuando lees esas historias, lees todo ese miedo involucrado en la gente. ¿Te acuerdas de aquellas películas donde se metían los refugios antiaéreos, ¿no? Que tenían su comida y sus latas y todo eso. En los refugios antiaéreos se metían al sótano. Muchísimas porque les iba a caer la bomba y tenían que estar 10 metros bajo tierra. Así porque si no, papas. De hecho, creo que la guerra influenció a grandes artistas, ¿no? No tanto en cuanto al cómic, en cuanto a la parte literaria, que también surgió un montón el arte en general, la y pintura, general, escultura, todo. De hecho, Hitler hizo un, ¿cómo se dice? Propuso una ley en cual se persiguieron a varios artistas, ¿no? También eso influenció a grandes artistas, como se dice, que fueron los expresionistas, ¿no? Casi la mayoría de ellos terminaron suicidándose. No, y fíjate, el expresionismo surge también de épocas de guerra, de una cosa terrible. O sea, la gente estaba, imagínate que ves que mueren tus amigos, familiares, o sea, que van a la guerra y fallecen todos, o sea, y de formas más terribles, ¿no? Más injustas, porque siempre sí, como decimos, ¿no? Que se peleen entre ellos, pero siempre la gente que va de carne de cañón está terrible. O sea, la gente, ¿qué culpa tiene? De cualquiera de los dos bandos. O sea, son seres humanos que tienen hijos, padres, hermanos. Es que eso, ¿no? Es algo que no se veía antes. Es algo que ahorita se discute mucho en las épocas modernas, pero antes era lo que decía el gobierno y punto. Y te vas era ley. Porque te vas a la guerra y porque tienes que estar con tu paz y con tu país. Todo esto empezó a cambiar precisamente en los años 70 con la Vietnam. Guerra de Vietnam, en donde había más apertura de los y medios, se empieza a cuestionar en donde todo se también. Mostraba video en directo de lugar en donde veías que los soldados iban en contra de mujeres, niños, de familias, sí, que arrasaban, que no con todo, absolutamente nada que ver con el conflicto. Y es entonces cuando la gente se empezó a preguntar sobre la velocidad de la guerra, sobre sus motivos, sobre sus ¿Y qué es, como te decía el otro día, es veraz en cuanto lo estás viviendo? La verdad, si te están atacando, pues sí, tú defiendes a tu familia. Obviamente. O sea, si en caso de que llegara, aquí porque es neutro, siempre ha sido neutro México. Pero imagínate, en caso de que llegaran a atacar o algo así, pues sí te avientas, o sea, tienes que hacerlo. O sea, es como una obligación de hacerlo, ¿no? O sea, lo que pasa es que vemos como la guerra como muy aparte. Yo siempre siento que lo vemos muy así, como ellos, como a nosotros no nos ha tocado. Afortunadamente. O sea, debe ser una cosa terrible, una cosa espantosa. Y no, gracias a Dios no nos ha tocado, pero bueno, sigamos con Superman. Sí. Y bueno, esa es la importancia histórica, ¿no? De este primer gran superhéroe que vestía de rojo y azul. Rojo y azul. Y cómo llegó para quedarse. Y sigue causando polémica desde 1968 hasta ahora. Ve cómo estamos esperando la nueva película, ¿no? The Man of Steel. ¿Será una reivindicación para el personaje? Precisamente hay algo curioso con el tema de Superman, que muchas personas lo ven como obsoleto, como viejo, como algo que ya no está dentro de nuestros tiempos modernos, precisamente por lo que estabas tú diciendo, de que se basa en unos valores, arquetipos, en unos principios que ya no son nuestros. Es como el Capitán América en su momento, que mucha gente lo criticaba de que por qué en tiempos modernos sigue teniendo la bandera americana en el pecho y todo eso, ¿no? Por eso es el Capitán América. Exactamente. Ese es su motivo de vivir. Pero bueno, yo creo que mucho de lo que representa Superman aún sigue vigente, que es el cariño por el ser humano, la compasión por el otro, y esa capacidad de no tener de no pensar en sí mismo, sino de siempre dejar todo por los demás, dejar, ¿no?, todo por los demás. Obviamente, altruista, exactamente. Obviamente, si tú fueras una persona totalmente superpoderosa que no es dañada por las balas, pues igual y también irías a tratar de detener la guerra entre judíos y musulmanes y todas estas ondas, ¿no? Sí. Es lo que yo supongo. Pero una historia muy muy buena acerca de eso es la de... ¿cómo se llama? Paz en la Tierra. Portugal. Con Alex Ross. Paz en la Tierra. Buenísima. De que precisamente Superman quiere terminar con el hambre en África, del mundo. En África. Y les lleva recursos, pero los... Pero se empiezan a... llegan los militares, los ¿te acuerdas? Y no lo dejan entregar, no la, dejan comida. Entregar la comida. Entonces, crea problemas internacionales, ¿te acuerdas? Problemas. Está genial. Sí, lo pueden leer ese. Superman Paz en la Tierra. Historia. Es hermosa historia de Alex Ross. Además, ¿qué es lo que sucede si Superman no tuviera esos valores? Si Superman no fuera el Boy Scout por excelencia que es. Uh-huh. Esa historia también la hemos visto, esta, y está ahorita pegando bastante. Esa historia la acabamos de ver en Irredeemable. Buenísima. Y es el que está pegando ahorita. Que es un Superman, tú lo ves, es el arquetipo de Superman. Exactamente el personaje de Superman, pero exactamente, ¿qué sucedería si todos estos valores en algún momento él dijera: estoy totalmente harto de ellos, estoy harto del mundo, y cambio de la humanidad? Y cambio de bando. Soy el ser más poderoso a la maldad del planeta. Voy a controlarlos a todos. Sí. Y hay una cosa muy chida de esta historia, es de que contra la primera persona contra la que se va sería el equivalente de Batman del universo DC Comics, sí, que es precisamente una persona acaudalada de dinero que tiene, como Bruce Wayne, que tiene su búnker, que tiene sus artefactos y todo esto, que es la persona más inteligente del grupo de superhéroes. Y es el primero que se truena. Y es el primero que se truena porque sabe que únicamente Batman puede contra Superman. Sí, sí pueden leer, es Mark Miller, ¿no? Mark Miller. Sí, sí pueden leer. Irredeemable es buenísima. Onda, ahorita aquí en nuestro país va en el número 2. Y aparte es súper económico. Cuesta ¿cuánto? 30 pesos. Sí. Buenísimo. De verdad está sabrosísima la historia. Hablando de 30 pesitos, acaba de salir ahorita el de 28 días después. Ah, cierto. Ah, sí. También Hellraiser. Y Fanboys contra Zombies también. Hellraiser. 25 también. Pesos cuesta. 25. Es más baratito. También, pero está padre, está cotorro, sí. Ahorita hay muchas opciones que no son superhéroes y que están muy chidos. Sí, sí, mucho. Falta dinero. De hecho. Y bueno, y así vemos la... Bueno, también otra característica que teníamos de esos cómics de guerra, posguerra, era que siempre luchaban contra el enemigo en turno, ¿no? Cuando se peleaban con los japoneses, peleaban y golpeaban japoneses al por mayor. Es que ha sido muy criticado, pero inclusive Walt Disney lo hizo, ¿no? Walt Disney tiene un cortometraje del Pato Donald muy bueno. Ah, sí, que pelea contra Hitler, ¿no? Le da un mazazo. Sí, es genial. De hecho, creo que en ese tiempo todo era como una sátira en realidad, ¿no? Sí, pues de hecho los negros como los representaban con labios así bien gruesos, labios, ¿no? Y cantaban, ¿te acuerdas? Cantaban, tocaban la armónica. Eran así como, tocaban así, la armónica. Tenían así como apariencia simiesca y todos bailaban, ¿ah? Sí, en los de Disney, las fantasías animadas de ayer y hoy, ¿te acuerdas? Exacto, sí. No, pero ¿cuál es el que me pasaste ayer de Walter Lance, no? De Walter Lance, ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cortito? Se llama, aquí lo tengo, sí. Se llama Scruff Me Mama with a Boogie Beat. Mm. Y es así como si fuera... Lo ves en tiempos modernos y es racista 1000%. Es como Tintín. De hecho, Tintín también. Lo que pasa es que en esa época no había el racismo. No había el. Como racismo como tal. O sea, era lo normal, era lo usual, pues. Para ellos. Para ellos no. Pues eran esclavos, sí. Sí, de hecho, eso es lo que se daba mucho. Te comento. Tintín también representaba, ¿no? Los negros. Eran esclavos. Eran esclavos y ahora son los que hacen la música, los negros. Son los que dominan la música. Sí. Fue como un vuelco karmático. Eran lo que ellos... O sea, 50 Cent, a ver, 50 Cent está... O sea, todos los negros también. No, no, bueno, Whitney Houston ya falleció. Whitney Houston, de agasajo. Ah, bueno, hay una... Ahorita vamos a hablar de la muerte de Superman. Bueno, va una anécdota ahorita. ¿Me acuerdas? Whitney Houston. Sí. Tiene algo que ver con la muerte de Superman. Ah, no manches. Sí, vamos a vincularlo. Sí, les va a gustar eso. Y este... Y bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte. Así es, vamos a nuestro siguiente corte. Vamos a escuchar una canción que precisamente habla de todo esto, de por qué nadie quiere a Superman y por qué todavía es válido en estos tiempos. El grupo se llama I Fight Dragons y la canción se llama No One Likes Superman Anymore. Esto es memoria auditiva. Memoria. ¿Dónde vamos, Scooby? A comerciales, Scooby. Un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Síguenos en línea www.justin.tv/Ikerradio o en las redes sociales, tuiteanos @Ikerradio o en Facebook /Ikerradio. Nuestra página de internet www.jovenesmc.org.mx. Ikerradio, presente en las redes sociales. Porque el amor es universal. Hombre, mujer, o tal vez hombres o mujeres, todos somos uno. Y al final, el amor se siente igual. Ikerradio, apoyando la identidad de género. ¿Y qué? Radio. Regresamos. Ya estamos de regreso en Memoria Auditiva. Les recuerdo nuestras vías de contacto. Si nos quieren enviar un mail, espero revisarlo en la semana. Memoria.com y, si no, pues no. Y bueno, nos pueden chequear en el Twitter, que es @memoriaauditiva, y en nuestro grupo de Facebook. Si todavía no se han agregado, agréguense, que es diagonal memoria-auditiva. Agréguense. Y bueno, vamos a dejar, vamos a hacer un pequeño paréntesis con Superman. Ahorita vamos a regresar al tema, pero vamos a hablar sobre Civil War y vamos a dar las recomendaciones del día. Primeramente vamos a dar un pequeño repaso sobre Civil War, porque es un tema que nos estuvieron pidiendo la semana pasada. Sobre todo, lo que nos decían era que Civil War era como una especie de pelea entre el capitalismo y lo que no es capitalismo y el socialismo, o sea, entre las clases sociales, entre lo que es sí, la explotación y la no, exactamente, porque por un lado estaba el lado pro registro, ¿no? Que estaba registro de mutantes, que estaba con, y el otro, con Iron Man y Spider-Man en un momento. Era como el Estado, era como el Estado contra el pueblo, pues. Un Estado totalitario que quiere dominar todo, pasar sus reglas nada por que la ver fuerza con, solamente nada que ver porque, con la realidad. Porque existió un evento cataclísmico y a partir de ese evento lo toman como razón necesaria de que todos los héroes del mundo se tienen que registrar. Tienen que quitarse las que máscaras la, ante el gobierno. La guerra civil empieza por los... están grabando un reality show. Eran los... Ay, se me va. Donde estaba esta Estrella de Fuego. Los jóvenes... Se me fue. ¿Titans? No. ¿Qué Titans? No. Bueno. Están grabando un reality show. Ajá. Y en todo el relajo de que están atrapando a los villanos, atrapaban villanos de segunda. Era un grupo de segunda atrapando villanos de segunda. Villanos de segunda. Sí, malones, ¿no? Se supone que nada debería salir mal. Todo fuera por el rating, ¿no? Entonces, están filmando. Entonces, entre todo este relajo, está con lo que empieza el primer capítulo de Guerra Civil, es con Nitro. Nitro hace que exploten 15 cuadras. Entonces, en estas 15 cuadras hay niños, señoras, viejitos, hombres, todo. Entonces, muere gente a lo bestia. ¿Por qué? Porque están grabando este reality show y te habla varias cosas. Te habla la responsabilidad de los medios, la irresponsabilidad de los medios, de que por un show puede hacer estupidez y media y no importa que maten gente o que ocasionen cosas terribles. Uno, la responsabilidad de los medios. Dos, el gobierno. Entonces, como pasa esto y muere tanta gente, quieren poner, utilizan de pretexto esto para detener a los héroes y tenerlos bajo control, tenerlos bajo la tutela de papá gobierno. Entonces vamos a registrarlos. Que esto ya lo habíamos visto antes, en historias de los 80s, ya lo habíamos visto lo del registro. Había unas en donde los Cuatro Fantásticos luchaban contra el registro mutante y muchas cosas. Ya lo habíamos visto, no es historia nueva. Pero bueno, se reciclan historias del pasado y se hace esto. Entonces se crea esto, la responsabilidad de los medios de comunicación, el registro antimutantes, y se crean dos bandos. Uno que va a ser el bando de lo correcto, del gobierno, y los que van a ser controlados por el gobierno, que es como tú decías, donde está Iron Man, y otro que va a ser el de los rebeldes, los que están en contra de este registro, el antiregistro, que dicen, bueno, yo no voy a ser un empleado del gobierno, o sea, aunque me quieran dar mi pensión y pagar, o sea, un Wolverine no te va a aceptar que el gobierno le pague, no va a ser un burócrata del gobierno, pues. Entonces todos ellos van a salir de este. Y vamos viendo varias historias. Por ejemplo, la Mole se va a Francia, ¿te acuerdas? Así es. Porque él no quiere pelear, ni quiere tampoco estar ni en los rebeldes. No quiere estar en ninguno. En los de fuera de la ley, ni en los de que están. Y se va del país. Y se va. Entonces, es lo que acabas apolíticamente, ¿no? Que tú no quieres estar ni de un lado ni de otro. Y no cuadras con nada. Y bueno, esta historia es de Mark Millar. Mark Millar, ¿qué hizo? Hizo los Ultimates, ¿te acuerdas? Así es. Aquella versión de... De hecho, precisamente en esta historia Vengadores. De los Ultimates se trata de una historia similar. No es exactamente lo mismo, pero es similar. Los Ultimates son el equipo de Vengadores del universo Ultimate, que está precisamente auspiciado por el gobierno y controlado por S.H.I.E.L.D. Es el ejército personal de superhéroes del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y precisamente porque es una potencia con un superpoder, y los Ultimates son considerados un arsenal de destrucción masiva, lo que hacen los demás países del mundo es crear sus propios y tal vez Guerra Civil puede ser la última gran historia de Marvel, de las mejores estructuradas últimamente, bueno, en los últimos años. Porque, bueno, lo que hemos visto ya son más comerciales y son para sacar un evento al año, uno o dos eventos al año para llenar historias. Bueno, y no podemos negar que Civil War fue bastante comercial. Pero muy buena la estructura. Bueno, aunque al final se les cayó. El final fue muy malo. Muy mal. Pero que no lo spoilaremos aquí para los que no lo hayan leído, pero... ¿Tú crees que alguien no ha leído el final de Civil War? Hay gente que no ha leído. ¿Te acuerdas cuando sacaron los tomitos chiquitos de Marvel? Muchos chavos adquirieron la biblioteca Marvel. Vayan al puesto de revistas y compren su tomito de Civil War, porque ahorita les voy a decir que perdió. Sí, ¿no? ¿Quién ganó, quién perdió? Y aparte se crea un villano antihéroe, una cosa ahí padrísima. No les vamos a decir, pero es de las últimas grandes historias mejor estructuradas de Marvel, la Guerra Civil. Y bueno, también vimos grandes artistas en Guerra Civil, grandes ilustraciones. Sí, por supuesto, toda la línea de Wolverine de Humberto Ramos. Qué sarcástico eres, ¿eh? Pero pero qué cosa tan espantosa. Pero bueno, sí, la Guerra Civil. Ya me desconcentré, ya me diste un tiro en la cabeza. Bueno. Arte. De tu arte a mi arte. Medio hablamos de Guerra Civil. Espero que si tienen más dudas sobre este tema, obviamente nosotros se las podemos responder. Vamos a pasar a nuestras recomendaciones de la semana. Las recomendaciones del día son de la semana. Bueno, siguiendo el tema de Superman. Así es. Voy a recomendar una película de 1951. ¿Tú ya la viste, Josías? Sí. Y es del director Lee Scholem. La película se llama Superman y los hombres topo. De agasajo. Contra los hombres topo y los hombres topo. Es un churrazo de agasajo. ¿No se pelean? De los consentidos. Y es una película que se desarrolla en un pueblo que se llama Silsby. Y supone que es un pueblo petrolero. Y entonces todos ellos van sacando un montón de de petróleo y cosas así, cavan 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces de repente aparecen los hombres topo. Pero todas las personas están como locas porque en realidad no les hacen nada. Nada, no. Y de repente las empiezan a atacar, los quieren matar, ¿no? Y pero es cuando aparece Superman, que es Clark Kent. Pero es que es tan mala que es buena. Y de hecho hay un a los hombres topos se les ve el cierre, ¿no? En la parte de atrás del traje. Son como niñitos o personas así. Pues, de hecho, parecen un palumpas, ¿no? Un palumpas de Tim Burton. Sí, de hecho, bueno, no tienen las orejas, pero sí tienen sus manitas peludas. Sí, van caminando. ¿No? Es una película, como dicen, de serie B. Es bizarra, pero no hermosa. Lo que es serie B, ajá, es una película de bajo presupuesto que nace igual de 1929, que es la depresión de los Estados Unidos, y pues todas las películas que van surgiendo, pues son así. Y van reflejando también la realidad. Van reflejando, exacto. De hecho, el pueblo, las personas, como característica que me llamó mucho la atención, es que son personas muy... bélicas o belicosas, que realmente no tienen un sentido de serlo, ¿no? Simplemente desconfían de las personas extrañas. De hecho, la película hace referencia en algún momento, dice Superman en una parte de la película, ustedes parecen nazis, ¿no? Ustedes son un pueblo como nazi. Y hace una referencia a eso, ¿no? A lo que acababa de pasar. La cultura del miedo de los Estados. Del miedo, Unidos. Exacto. Y bueno, la película en realidad es sencilla. Pero es divertida. Buena, pero es muy divertida, ¿no? Si no tienes nada que hacer hoy, véanla con unas palomas. Dura como una hora, así que pues realmente no es tediosa. De que les va a gustar. Y el ritmo está sencillo, o sea, son cosas así sacadas de repente de la manga. Y los diálogos también muy extraños. Los muñecos igual, ¿no? Muy exagerados, ¿no? Todo es muy exagerado. Y las actuaciones son como de teatro, ¿no? O sea, esperan a que uno hable y para intervenir. Exacto, y así se va la película. Es muy buena, como referencia. Y hace ratito lo hicimos la referencia musical. Es de Radel Talk Culker. Uh-huh. Y hace la música del Pájaro Loco y de otras series. Y bueno, como referencia también de un corto, es la que habíamos comentado, Screw Me Mama with a Boogie Beat. Uh-huh. Y bueno, creo que esa es la recomendación en cuanto a la parte de la película. Uh-huh. Ahora el libro es un libro de Nikolai Gogol, este ruso que es muy bueno. Uh-huh. Creo que muchos lo conocen, hace mucha crítica social. Sí. Y además hace cuentos refiriéndose a la Rusia, ¿no? Que se hizo un recopilatorio, estuvo vagando y estuvo haciendo un análisis de la sociedad en cuanto a la parte ¿cómo se dice? De las creencias, ¿no? Porque era lo que más afectaba en aquel tiempo. Bueno, en este caso el protagonista es un personaje bastante insignificante. Se le llama Akaki Akakievich y es un trabaja como redactor. Uh-huh. Y realmente lo que la historia se desarrolla más que nada en cuanto a que él quiere conseguir un capote nuevo, ¿no? Sí. Y toda, de hecho, él busca, es como un estatus, porque el capote que tenía pues ya estaba muy viejo, está muy, ¿no? Fregadón. Está demasiado viejo. Y entonces va con un sastre y el sastre le dice: ¿sabes qué? Te voy a hacer otro nuevo. Y cuando hace ese capote nuevo, las personas lo empiezan a notar, pero como se dan cuenta que es el único capote, porque pues no tenía porque tanto no, dinero. ¿De dónde? Hacen una fiesta incluso, ¿no? Le invitan muy muy lejos a una fiesta donde hacen bastante, de hecho sí, realmente no dicen dónde. Y las personas se empiezan a burlar de él, ¿no? Entonces él se siente incómodo porque es una analogía un tanto extraña, porque digo, después de tener o de tener esa sensación de tu capote viejo y que lo usas todos los días y toda esa parte, ¿no? De tu vida cotidiana, de repente llegas a otra vida que no te corresponde y te quieres marchar, ¿no? Cambias eso, todo eso por algo que realmente no te hace sentir. Y que cómodo. Nunca estuvo satisfecho ni con una cosa ni con otra. Exacto. ¿No? Y es como insatisfacción personal. Uh-huh. No, aunque tenga una cosa o tenga otra, no está, es no lo haces, interno. Exacto. Es interno, es la actitud interna, ¿no? Y está, bueno, en una parte del libro se lo roban, es cuando comienza a sufrir demasiado, hasta el punto de que el personaje muere, ¿no? Entonces, ¿muere porque le roban su capote? De hecho, él muere en el bosque, ¿no? Creo que era un capote fino. Era el único. Pero de hecho, ni siquiera lo protegía del frío. El capote, o sea, es como una analogía realmente, ¿no? Acerca de, acerca de, sí, de la sociedad, de los bienes, ¿no? Exacto. Pero que utilizamos como apariencia. Y que al final, como realmente no tenemos. No te da satisfacción interna, pues. Esa satisfacción al final termina destruyéndonos, ¿no? Y nos hace sentir mal. ¿Por qué envidia su Mac? Déjala. Y bueno, es un gran no. libro. Es lo que me gusta mucho de Nicolai Gogol. Claro que sí. Es de que realmente escribe cosas muy sencillas, pero te va adentrando en la historia, ¿no? Eso se lo recomiendo. Si pueden comprarlo, está bastante vale interesante, sí. Sí, se da uno un quien vive. ¿Cómo sí, se llama? El capote. De Nicolai Gogol. Lo pueden encontrar en varias librerías, creo que el Péndulo la tiene. Y son económicos, ¿no? De hecho, son más o menos caros. Las ediciones son caras. Creo que vale como 400, 350 pesos. Y son libros pequeños. Pero valen la pena, la verdad. Bueno, el Fondo de Cultura Económica no habrá. No, la verdad no lo he visto. Pero sí, eso vale la pena. En internet, en PDF, ¿no? En PDF yo creo que lo pueden. Aunque se te deshagan los ojos. Pues te lloren los ojos. ¿Es eso o 400 pesitos? No, pues que me lloren los ojos, así que me sangren. De hecho, este libro se ha referido mucho, ha sido como comparado con la Metamorfosis de Franz Kafka. De Kafka, de Agasajo. Que igual ves que es como muy existencialista, de hecho creo que esa es la parte... Fíjate, es que volvemos a lo mismo, reflejan los artistas la época en que están viviendo. Exacto. O sea, tenían la desolación de la guerra y todo. Terrible, sí. Terrible. De hecho, era la Primera Guerra Mundial la que se desenvolvía terrible. Más o menos en ese tiempo. Sí. Exacto. Y bueno, esa es la recomendación del día. Es estado. ¿En los años 20? 1914, más o menos, ¿no? Bueno, pues esa es la recomendación. Muchas gracias. Terminamos con este bloque de Civil War y recomendaciones. Nos vamos con otra canción. No, la de Superman. Este es el grupo Bon Jovi y la canción se llama Superman Tonight. Yeah. There's something about you I wanna rescue. Don't even know you, so what does that mean? Maybe I'm cynical, painfully logical, but tragic and beautiful, that's good enough for me. You're looking for a hero, but it's just my old tattoo. Tonight I swear I sell my soul to be a hero for you. Who's gonna save me when the stars fall from your sky? mom's gonna fix you next time you break down. Stranded alone by the side of the road, it's your baggage that's dragging you down. Don't look back, let it go. ¿Dónde vamos, Scooby? A comerciales, Scooby. Esta es una manifestación de sonidos, efectos, voz y música accediendo con un simple clic. ¿Y qué radio? Tu respuesta en la web. ¿Y qué radio? Tu respuesta en la web. Regresamos. Regresamos a Memoria Auditiva. Este es nuestro último bloque. Vamos a regresar un poquito al tema de Superman y les vamos a hablar sobre las grandes historias de Superman. De Superman. Y bueno, empezaremos por El Hombre de Acero, que es el reinicio de Superman después de la era de la después de la crisis, de las Tierras Infinitas de George por Pérez. Los 80s, ¿no? 86, de 86 a 89. Y bueno, El Hombre de Acero por John Byrne es una cosa maravillosa. John Byrne venía de ilustrar Los Cuatro Fantásticos, que es de las historias, bueno, de las épocas más brillantes del cómic, Los Cuatro Fantásticos. Y John Byrne te crea un Superman más humano, más utiliza todos los guiños de lo antiguo y lo recrea como nuevo. Ves a un Superman más musculado, más fuerte y a la vez más adaptado en Christopher Reeve, porque este reinicio viene de la mano de las películas, del éxito que arrastraron las películas de Christopher Reeve. Entonces era necesario. Lo que pasa es que la crisis en las Tierras Infinitas sucede por esto. Los que seguían DC Comics llevaban 40 años de historias. Entonces imagínate si las historias de ahora se pierde uno. DC Comics era un revoltijo porque tenían varias tierras, varios universos paralelos en donde existían los mismos superhéroes, pero con diferentes versiones. Lo que pasa es que pasaba esto: tú tenías un guionista de Action Comics, entonces el guionista de Superman se le ocurrió hacer una Luisa Lane de pelo corto y hippie, pon tú. Entonces ya ahí ya revolvió. Entonces, cada artista hacía diferentes cosas. Y le metía diferentes cosas. Entonces, ya tenías una revoltura de cosas diferentes. Entonces, había una que tenía unos orígenes del padre militar. Otra que había sido... Entonces, tenías dos o tres versiones de una Luisa Lane. Tenías dos o tres versiones de Superman y de Superboy. Tenías dos o tres versiones de Superchica. Entonces, era un despapalle para la pobre gente que trataba de seguir la historia y de leerla. Había otros que eran personajes más cómicos. Porque no sabías qué leer. Uh-huh. Tú como lector nuevo de cómics, ibas por un cómic de Superman y no sabías ni siquiera cuál Superman realmente era el que tenías que seguir, ¿no? Porque uh-huh. había un Superman viejito, había un Superman joven, había uh-huh. un super niño. Y eso te lo justificaban con las tierras. Había historias te llamaban, exacto, te llamaban Tierra X, Tierra... O sea, tenías... 80,000 tierras. Uh-huh. Por eso eran las tierras infinitas. Entonces, en el 85, por eso le dan en la torre toda esa continuidad y lo terminan con una historia que es ¿qué le pasó al hombre del mañana? Esta hermosa historia escrita por Alan Moore, uno de los más grandes y prodigiosos escritores que han existido en la faz de la Tierra, no solamente de cómics, sino en general, escritor general. Alan Moore es un dios de la escritura. Lo que pasa es que Alan Moore es un reto. Yo lo veo como un reto. Cada vez que le vas a leer tú algo de Alan Moore, te está retando. ¿A qué? A que sepas de lo que está escribiendo. De filosofía, le está metiendo de filosofía, de sexología, de lo que quieras. O sea, él le mete ciencias puras y las va a insertar en su texto. Entonces, tú a lo mejor vas a ver una pachecada de texto, pero te lo está justificando. Si tú sabes de ese tema, va a decir, ¡ay, en la torre! Entonces, tiene referencia a este dios, tiene referencia a esta mitología. Entonces vas viendo que todo tiene significado, todo tiene sentido y todas las piezas cuadran. Es una locura. O sea, Alan Moore es una locura. Entonces, esta locura transferida al mito de Superman. Y así cierra los 40 años que llevaba de publicarse Superman con Alan Moore. ¿Qué mejor escritor puede tener que Alan Moore? Dibujante, George Pérez. Sí, el final de Lupo, con una historia. George Pérez, que es George detallista Pérez. Madres. Y que bueno, precisamente en esa época de los 80s, George Pérez estaba en su apogeo. Era el artista sí. a seguir en los 80s. Ahorita ya ha decaído un poquito, pero se le perdonó, porque en los 80s era la onda. Y Kurt Swan que fue uno de los mejores y mayores y más importantes dibujantes de Superman. Entonces, entre en esta triada de personajes, estos tres personajazos cierran a Superman. Y es esta historia que tienen ustedes que leer. Búsquenla. ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Es una cosa maravillosa. Aquí, ¿qué vamos a ver en el qué le pasó al hombre del mañana? Vamos a ver el cierre. La confrontación final entre Superman y Lex Luthor. No, y todos los villanos. O sea, todos los villanos le van a echar un montón. Vas a ver a Brainiac, vas a ver a Lex Luthor, vas a ver a Bizarro. Y vas a juntar a todos estos personajazos en una sola gran historia. En un gran cierre que te va a sacar las lágrimas. Es hermosa, hermosa serie. Busquen el ¿qué le pasó al hombre de mañana? Esta la publicó Editorial Viz. ¿Ah, sí la sacó Viz? Sí, yo la tengo de Viz. Y la tengo, creo que doble. Yo no me la tengo. Sí, es muy buena. Y bueno. ¿Tienes doble, o sea, dos? Sí. voy a buscarla. Mochilitas, dice. Y bueno, esto después es. Este es el gran cierre. Y bueno, y tenemos muchas cosas en este gran cierre, porque al fin van a vencer a Superman los villanos. Uh-huh. Si le echa un montón Brainiac, si le echa un montón Lex Luthor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puede ser una gran batalla entre todos estos? O sea, ¿qué pasa con Krypto, el perrito de Superman? ¿Qué pasa? ¿Con quién se va a quedar? ¿Con Luisa Lane? Para acabarla de amolar, Superman está muriendo. Ajá, exactamente. ¿Y va a quedar con Luisa Lane o con Lana? O con ¿cuál Lana fue su amor de la vida? ¿Quieren saber eso? Busquen esta historia. Es hermosa. Es hermosa. Y el final es de aplauso. O sea, cuando lo leen así de no. O sea, es Alan Moore y lo vuelve a hacer. Sí. Definitivamente. Estas son algunas de las grandes historias de Superman. Y bueno, otra que no podemos dejar de mencionar es la muerte de Superman de 1992. Corría una época en la que el cómic era visto solamente para niños, en donde realmente no existían tiendas especializadas, en donde estas revistas de cuentitos que a mí tanto me fascinaban y me gustaban, no podía encontrarlas yo en ningún lugar. Ni siquiera en los puestos de revistas. y boom, de pronto en todos los medios de comunicación del mundo aparece esta notición. Prensa, radio y televisión. Superman ha muerto. Me acuerdo mucho del comercial de Grupo Editorial Beat con los tambores de funerarios que que anunciaban la muerte de Superman. Superman ha muerto, larga vida Superman. Y todos adquirían el cómic. Y fue totalmente un fenómeno, pero un mega super hitazo. Y mundial, o sea, no fue nada más de Estados Unidos. Superman se vendía como pan caliente. Exuberantes, que todos se agotaran. La edición de la muerte de Superman del Grupo Editorial Beat, la primera edición, se fue en semanas, no es que en una sola semana. Uh-huh. Y esto causó el gran boom del cómic en México. Se abrieron las tiendas de cómics. Yo me acuerdo que en esa época estaba yo en la secundaria, en el Instituto México, al lado de la universidad, de Plaza Universidad. Uh-huh. Y en Plaza Universidad mínimo había 4 sí, puestos de cómics. De cómics. Sí. Antes de poder gran llegar época. Al área de comida. Sí. Era hermoso. El paraíso. Sí. Está Comics S.A. Comics S.A. Era maravilloso. Era mejor que Comic Castle, muchachos. Ojalá que regresara. Comics S.A. Sí. No, era el Spider-Man. ¿Te acuerdas? El Spider-Man que bajaba. Era maravilloso. Y ahí sí te atendían decentemente. Era la tienda de cómics. Porque tú llegabas sin saber absolutamente nada. Le preguntabas y te orientaban. A un chavo. Y el chavo te decía absolutamente todo. Sí. Te decía, mira, esta historia se originó aquí, pasó aquí, tal acá. Este personaje vino de aquí, de acá, de acá. Uh-huh. Y le dices, oye, pero soy un chavito de secundaria, no tengo dinero para comprar. Ah, no te preocupes, léela. Sí. Había un área sí, de lectura, lectura con las sillitas en donde te prestaban los cómics. Sí. Tú léela, chavo, y ya cuando vayas juntando ya te la llevas. Sí. Era hermoso ese tiempo. ¿Y te acuerdas que tenían un tubo de... era como de bombero? Como y podías bajar por el tubo de bombero. Sí, quedaba bien chido. Me acuerdo que tenían los acetatos de los dibujos originales de los Caballeros del Zodíaco. Era de las cosas que vendían. Y tenían los acetatos de los dibujos que se habían hecho. No, precioso, precioso. Y al fondo las historias de Gallito, ¿te acuerdas? Los cómics de Gallito. Del Taller del Perro era, ¿no? También en ese momento un boom del cómic mexicano. No me digas que ya nos vamos. Bueno, hablemos rápidamente de la muerte de Superman. No fue gran historia. Ah, oh, ¿cómo no? Ah, no. Pero fue genial. Ah, no, Doomsday, un personaje desconocido que no sabemos quién era. Fue creado y es el que se llevó la vida de Superman. Para matar a Superman. Y bueno, y seguiremos con esta historia porque nos da para mucho. Nos da para mucho. Y me faltó vincularlo con Whitney Houston. Pero bueno. Bueno, rápido les digo. Sí. Se vincula con Whitney Houston porque sí, cuando Superman va a combatir a Doomsday, ajá, se despide de... En 1992 sale la canción I Will Always Love You, ajá, de Whitney Houston, sí, de la película El Guardaespaldas, exitosísima, que vendió millones de copias alrededor del mundo. Y Superman se despide con Luisa Lane con esto. La toma entre sus brazos y le dice I Will Always Love You. Gracias por acompañarnos en Memoria Auditiva. Esto fue nuestro super duper duper mega especial de Superman. Nos vamos con esta última canción, que es un clásico infantil. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra infancia vimos el show de Chabelo, y en algún momento de nuestras vidas escuchamos este inmortal tema del inmortal Chabelo, que lleva por nombre Adiós Superman. Bye, bye, bye, bye, bye. Adiós. Volaba por el cielo, oye, que lo llamaban. Niño está en peligro, oye, que le gritaban. Se vino de picado hacia donde lo buscó y vio una casa en llamas a la que se dirigió. Con su super oído, a un niño yo llorando. Con un super sonido, el fuego fue apagando. Después tomó en sus manos, al niño dejó en brazos a sus papis y volando se dejó. Adiós Superman. Superman, bye, bye, bye, bye. Adiós, Superman, bye, bye, bye, bye. Ven a escuchar. sido. Después que pasa el susto, quiso darle las gracias. Decirle mucho gusto. Pero era ya muy tarde porque Superman volaba hacia donde otra gente su ayuda necesitaba. Primero salvó un barco que ya se iba a hundir. Y luego que alguien bien de la vía se iba a salir. Usó su super fuerza y también lo salvó. Se sacudió las manos y volando se alejó. Superman, bye bye bye bye. Adiós Superman, bye bye bye bye. Adiós Superman, bye bye bye bye. Tienes tantos problemas, te vas con tu mamá. Adiós Superman, bye bye bye bye. Adiós Superman, bye bye bye bye. Adiós Superman, bye bye bye bye. Tienes tantos problemas. ¡Que se pague la batiseñal! Esto fue Memoria Auditiva. Nos sintonizamos la próxima semana solo por Ike Radio, tu respuesta en la web.